88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, esdrújulas días, porque acentuamos la última letra. Ya tuvimos una discusión respecto de todos los días un poco, a ver si es ahí o no es ahí como corresponde. Pero bueno, 18 grados, mañana llueve. Bienvenidos a todos los días un poco. Al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire, señores, 17.02, señoras y señores. Y hoy, bueno, son agudas las palabras que terminan acentuadas al final. Todos los días un poco, y todos los días un poco. Esto se inicia con una discusión con el conductor de la mañana, como le digo yo, el señor Charlie, y Gabriel Campana. Uh-huh. ¿Cómo se canta la canción? Si está bien cantada o no. Y Spinetta decía que, por ejemplo, las canciones, esto me enteré hoy, ¿no?, que las canciones del rock nacional, como el rock exigía cierta métrica, estaba bien cambiarlas, ponerle al final. León Gieco se lo toma muy en serio, porque hay varios temas que cambian las acentuaciones. Sí. Las lleva al agudismo. Señora, gracias por... Y la segunda estrofa, no me acuerdo cómo empieza, pero ese tema en particular tiene como... agudizadas un montón de... El pueblo dice así también. Bueno, dichas estas cosas, tenemos que bienvenir a Julia de Tito hoy martes. Vamos a hablar de política. Bienvenida, Julia. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido vos también. Me gusta. Bueno, ya gracias. Se me tomó como costumbre esto de bienvenirte. Bienvenirme, muy bien. Y el concepto del bienvenidaje. Me parece bien. Aunque nos veamos fuera de aire, el encuentro en el estudio para todos los oyentes... queda muy bien, saludarse y todo ese tipo de cosas. Muy bien, ya somos 471 fans en el Facebook de Nos Reímos con Campana. Todos los días un poco radio, todos los días un poco radio. Son fanáticos, el que le ha dado me gusta se ha convertido directamente en fanático de este programa. Y tenemos la otra vía de comunicación, que es todos los días un poco radio @gmail.com y @tdupradio el Twitter, para enviar cuestiones que van desde la agenda cultural hasta temas urticantes de la política, cuestiones que quieran repasar, informarnos, avisarnos, todo ese tipo de cosas. Muy bien, estamos aquí hoy luego de haber repasado la historia de un futbolista que en un accidente, Jules, ayer vino el compañero Damián Morinelli y nos contó la historia de un futbolista que en un accidente de auto venía con una carrera prometedora y pierde un brazo. ¡Puh! Y así, dijo él, se levantó y dijo ¡puh! Y volvió al Paraguay, de donde era oriundo, él estaba jugando en Europa, y se puso a trabajar en enseñarle fútbol a los chicos, y en jugar en primera, pero en algún club de menos renombre que el que tenía claro. cuando estaba en Europa, porque la alta competencia sí se le complicaba. Pero no tirar unos buenos tiros libres, era un goleador de área, digamos, de esos de 1.90 de alto, pesados, grandes. Y bueno, y tuvo ese momento, hablábamos del momento en el que la vida te pone la encrucijada y uno empieza a darse cuenta de que tendría que haber sido, tendría que haberle dado más bolilla a las cosas importantes de la vida antes de que pasara ese momento bisagra. Y este fue el momento, y además eligió la cuestión religiosa. Se acercó a Dios y a partir de ahí, bueno, como que rehizo toda su vida. Resignificó su... Y bueno, siguió jugando sin un brazo y enseñando a los niños en Paraguay a jugar al fútbol. Muy interesante la historia de vida. Y ayer la escuchamos. Hoy vamos a hablar de política, después vamos a adelantar el tema un poquito más adelante en el programa, en el tiempo. Y vamos a arrancar, como siempre, con algunas cosas para ir a ver en el día de hoy en lo que es agenda cultural. A ver, mucho recomiéndenos. Cine hay, mucho cine ahí dando vueltas. Sin embargo, también se puede ir a ver música. Esta noche se están cumpliendo los 2 años de La Ventanita de Arrabal, que es los encuentros que se hacen en la casa de Mr. Duncan, en Avenida Rivadavia 3832, que es por acá, por Almagro, no mucho más. Comienza el mes del cumpleaños de La Ventanita de Arrabal, cumplimos 2 años de vida y lo festejamos invitando a grandes músicos, no puede faltar. Este martes, o sea hoy, nos visita desde Uruguay Ricacosa Cuarteto. Es un cuarteto de música uruguaya de 4 guitarras, o sea que viene a lo citarrosa la cosa. Y Yoka, el sexteto fantasma. Hay clase para aprender a bailar de 20 a 22 y después quédate a la práctica de 22 en adelante con la música en vivo. O sea que hay milonga durante el día de hoy a partir de las 20 hacia las noches. Darle para adelante sin problemas. También arranca el Festival Asterisco. ¿Tú sabes lo que es el Festival Asterisco? ¿Conoce más o menos? Más o menos, sí. Bueno, del 3 al 8 de junio se llevará a cabo Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ. En varias sedes culturales de la Ciudad de Buenos Aires habrá más de 100 películas en exhibición. 9 largos en competencia internacional, 8 cortos en competencia internacional y 18 invitados internacionales. Bien, quiere decir que es un festival internacional de cine sobre diversidad sexual que viene a celebrar las diversas y múltiples maneras de ser, de amar y de estar en el mundo, de relacionarse y formar familias, de convivir en equidad y respeto por las diferencias. Así que tenemos sedes: Gumón, Centro Cultural Ricardo Rojas, ENERC, Malva, Congreso de la Nación, el Auditorio Leonardo Fabio y el cine Cosmos. Hoy a la noche tenés en el Gumón Of Gears and Horses, una de las películas, a las 8 de la noche. Por ejemplo, 10 y cuarto de la noche, I Am Divine, de Jeffrey Schwartz. Y te voy a decir, por ejemplo, otra, 23 horas, todas en el Gumón, Gerontofilia, de Bruce LaBruce. Bien. Sigue mañana, sigue pasado. Hoy en el Gumont, pueden meterse en la programación del Gumont. Están desde las 6:30 de la tarde en adelante, una tras de la otra, dentro del marco del festival Asterisco. Interesante para ir a ver, sí. Más proyecciones, pero al aire libre. Aprovechen hoy porque mañana llueve, señores, Ya lo he dicho antes. Esta... la Plaza del Vaticano, Viamonte y Cerrito, tribunales, proyecciones al aire libre en la Plaza del Estado del Vaticano, continuarán durante el mes de junio, se suspende por lluvia, es importante saberlo, y por ejemplo, Goodbye Lenin se da hoy al aire libre, lo pueden ir a ver cuando termine este programa, a las 6 de la tarde. Octubre de 1989, unos días antes de la caída del muro. ¿La vio Goodbye Lenin? Sí, sí, es brillante. Un peliculón, no vamos a contar nada. El tema es así. Alguien le agarra un patatús cuando estaba la Alemania dividida en dos. Y se levanta cuando el muro se cayó. Ahí empieza la película. ¿De qué se trata? Es brillante. ¿Qué pasa? Bueno, la pueden ir a ver entonces allá al aire libre en la Plaza del Vaticano, del Estado del Vaticano. Que es un estado y es un país. 17:10, lo digo antes de Campana, antes de que Campana me mande el... ese que tenemos ahí grabado por la ley de radiodifusión nacional que nos obliga a dar el top horario cada tanto. Y tenemos que recorrer las noticias en el día de hoy. Tres cosas interesantes han pasado, así que adentrémonos en esa parte del programa. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Oh, yeah. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Muy bien, 17 y 12 minutos ya. Estamos entrando en la tardecita matera, Sí. Acá, ¿Campana se llevó un mate al final? ¿O no? Sí, se ha tomado un mate porque en la tanda irrumpe en el estudio y se toma un verde. Tenemos que celebrar en el día de hoy el ingreso a este programa de una publicidad que esta vez no son de esas publicidades que aparecen constantemente. Sobre todo mancillando al pueblo uruguayo o ese tipo de cosas. Tenemos el advenimiento de un nuevo publicista que confía en este programa y en esta radio, por supuesto. Muy bien, lo bien que hace. Así que sí, vamos a tener que armar en esta semana un spot ya para que a partir de la semana que viene, todos los días, suene un poco la publicidad de ese kiosco. ¿Está bien? Así que bienvenido, kiosco La Familia sobre Monteagudo, enfrente del parque, justo. Tiene unos LEDs muy luminosos, el que vive por el barrio, camina por Monteagudo, para el lado de Amancio Alcorta, y la primera cuadrita, entre, que no sé cómo se llama la primera cuadra, Uspatalla, como decía Uspallata. Bueno, entre Uspallata y Caseros está el kiosco, ubicado. Enfrente, a pasitos de Parque Patricios, Perfecto, acción con la comunidad. Muy bien. Bueno, ¿se acuerda que hace un tiempo hablamos de UNEN? Sí. Cómo estaba conformado, gente que se juntaba, todo. Parece que hay crisis en la alianza del Frente Amplio UNEN. Otra más. Sí. Pero esto lo dice Infonews. O sea que hay que tomarlo como de quien viene. Pero, porque no son certezas, sino, de alguna manera, hay conjeturas, hay versiones, hay trascendidos. Dice, una versión que toma fuerza desde el entorno de la diputada Elisa Carrió promete generar un fuerte cimbronazo en el recientemente creado Frente Amplio UNEN. La chaqueña eligió quién será su compañera de fórmula para su candidatura presidencial en 2015. O sea, ya dio por hecho primero que, o sea, según esta nota, que ella va a ser la candidata presidencial. Bueno, sí, primero se autopostula como candidata presidencial porque parece que se cae de Maduro. Ella es una de las figuras de UNEN. Si bien está Cobo, Pino Solanas, Biner, todos son potenciales presidenciables, sí. Imagino que este frente lo que va a hacer es justamente eso. Poner a todas esas, las grandes figuras de su partido, a pelear en una interna y el que gane la interna después irán a apoyar o no. O quién sabe. Bien, ya veremos qué es lo que pasa. La cuestión es que Elisa Carrió determinó que su segunda, su padawan, su, ¿cómo es que se llama?, ladera, sería Gabriela Michetti, que nada tiene que ver con el UNEN. Pero, desde el entorno Carrió, trazan una línea divisoria para explicar la movida. Los radicales no pueden ponerse de acuerdo y más tarde o más temprano habrá rupturas insalvables. De ese futuro fuego cruzado, la chaqueña quiere salir indemne. O sea que dijeron que en cualquier momento se van a pelear, así que yo me voy para otro lado. Se ve que está viviendo bien Michetti, entonces... Sí. Bueno. Tirar agua para el propio molino. Garpa. Sí. La cuestión es que Carrió se muestra molesta con algunos radicales, sobre todo con Oscar Aguad, que es el que estaba acusado por desviar 60 millones de dólares cuando era interventor en Corrientes, y la causa se cayó la semana pasada porque como que nadie hizo nada y dejaron que pasara el tiempo y se terminó. Sí, cerraron. Y pasó de largo. Entonces Carrió estaba molesta porque no era que se había resuelto la problemática de la corrupción, sino que era porque pasó el tiempo. Claro. No es que se había encontrado pruebas de que él no había desviado esos fondos. Y contestaron, cercanos a Aguad, diciéndole, ¿y usted cómo vive? ¿En un departamento en Recoleta, haciéndose una casa de 300 metros cuadrados? ¿No será que recibe dinero de empresarios por salir a hacer lobby en sus recorridos mediáticos? Y ahí quedaron los puntos suspensivos y las futuras peleas del Frente Amplio unen. Es como, tristemente, ¿no? Pero... toda la interna y las movidas, los dimes y diretes del Frente Unen, es como una novela, como seguir una en la tele o... Sí, ¿no? porque van y vienen. Son siempre los mismos protagonistas, ¿no? Sí. Bueno, en realidad, a lo largo de la política, no está mal que uno vea, si alguien tiene una carrera política, uno vive, ponele 80 años, 70 años, vamos a poner un promedio, y alguien que hace carrera política, trabaja de eso durante 40 años, es normal que uno vea más o menos las mismas caras siempre. Somos un eslabón en el tiempo político de un país. Sí, o sea que pasamos, están los de atrás y los que vendrán. Se van renovando a medida que hay más gente que se adhiere a la política, más jóvenes. Sea el caso de, por ejemplo, los Itaí Hackman, por citar a jóvenes que están ingresados. O Ferreira, el caso de Pablo Ferreira. Y hay muchos más que están en carrera, digamos, de hacer alguna cosa. En 20 y 25 años van a decir, estos siguen siendo los mismos, son los mismos nombres. Pero más allá de seguir siendo los mismos, hay como, como que expresa para mí el Frente Unen también como una especie de la política del show, digamos, de tan como eso tan criticado, heredado de la década del 90 y de todo en los medios y espuma, pura espuma, digamos, y poco contenido. Sí, nadie a laburar. Todo el mundo a criticar lo que dice el otro. Por eso, para mí no es una cuestión generacional, digamos. Pasa por nada. Por esos frentes, que es el caso de UNEN ahora, pero podría ser cualquier otro en otro momento, que... Como fue la alianza también en su momento. Esos frentes que los une mucho menos de lo que los divide, digamos. Sí, y el espanto. Claro, los une el espanto y que entonces, bueno, no pueden hacer otra cosa que no sea criticarse entre ellos en todos los medios. Y uno dice, el otro responde, y entonces uno reflexiona y el otro putea. Y... Lo peor es que no hablen, decía, había una... Chilavert en algún momento dijo, no importa si hablan bien, mal o bien, lo que importa es que hablen de uno. Bueno, ahí cerramos el capítulo del Frente Unen y Elisa Carrió. Y vamos a un interesante proyecto. A ver. ¿Va a dar polémica seguro o va a caer en saco roto? Depende quién levante la noticia y quién tenga ganas de hacer un poco de espuma con esto. Pero Juan Namúncura, que es el titular del Consejo Nacional de Política Indígena en Argentina, ha propuesto que los candidatos a las presidencias hablen por lo menos un idioma de pueblo originario de la zona de donde son nativos. No solo para la presidencia, a mí se me ocurre que sería incluso hasta más, si se quiere, a propósito del lugar que van a gobernar, si en las gobernaciones de cada de cada provincia hablan algún idioma del acervo idiomático argentino de los pueblos originarios. Y entonces propone que se haga una ley para que los candidatos tengan que estudiar alguno de los idiomas de pueblos originarios. Por ejemplo, y esto es lo más interesante, Massa, ¿en qué tendría que hablar? Por la zona en la que vive, tendría que hablar o quechua o aymara guaraní, o toba. ¿Está? Porque es, digamos, de la zona delta, del Gran Buenos Aires. Claro. Bien. Scioli, por ejemplo, tendría que hablar los mismos idiomas que Massa, porque es de la misma zona. Quizás entenderían mejor aún. El más lindo de todos, por ejemplo, Macri, decíamos, ¿no? Macri tendría que aprender quichua, guaraní y aymara, por la capital federal y todo. Y nos preguntábamos si con la dificultad que tiene con el castellano también podría abordar otro idioma. Cobos tendría que hablar huarpe y quichua. Sanz tendría que hablar también, huarpe y quichua son de Santa Fe. Capitanich tendría que hablar cuam, huichi o mocoit. Y Randazzo, quichua, guaraní, aymara o toba. A Randazzo, a Massa y a Scioli les tocan cuatro idiomas. Tendría que saberse por lo menos uno de cuatro, los otros uno de tres. Pero teniendo en cuenta que hay un 27% del electorado que es descendiente de... Claro, que tiene una raíz de en los pueblos originarios, no estaría mal pensarlo de esa manera. No sé, por sí, la cantidad de representantes, no sé, y todo. Pero lo que sí, o sea, hace que uno piense más por sobre estas cosas, porque a priori uno lo piensa como, bueno, mira, esto no, en realidad no cambia nada. Estamos en Argentina, hablamos en castellano, es el idioma oficial, todos tendrían que hablar castellano y punto. Pero sí es verdad que hay muchos sectores en la Argentina en donde hay tribus que se arreglan con su idioma originario, sí, sí, y nada más, y les cuesta, tienen dificultades para, primero, saber qué es ir a votar. Segundo, estar a merced de punteros que se llevan sus DNI y los hacen votar sin saber qué es lo que están votando. Y, bueno, nada, ser utilizados como clientelismo político directamente, uh-huh, ¿no? Yo igual, no sé, no voy a arriesgar una posición tajante sobre el tema, pero me pregunto, digamos, si la Argentina, que también, digamos, es una construcción de muchas nacionalidades y muchas culturas, no solo de las culturas originarias, y por sí, ejemplo, tendrían que también saber hablar italiano, y, o saber hablar con la cantidad de años desde el comienzo, de dónde arranca la cuestión, al día de 1800 contra 1500, por ejemplo. O sea, desde el año 1800 en adelante, o la primera, podemos decir, pero en 1500 llegan españoles también, pero ahí había más pueblos originarios, o más cantidad de gente. Bueno, sí. No sé, digo, porque no está tajante porque sobre el tema, yo tengo una... Solo tiro como para pensarlo, digamos, que a mí me parece muy bien que se promueva, digamos, la reivindicación de la cultura de los pueblos originarios y que se incorpore de la forma más pluricultural posible. Pero también es cierto que la composición social de la Argentina no es la misma que la de Bolivia, por ejemplo, donde es abrumadora la mayoría de pueblos originarios. Digamos que hay otra composición social, que entonces a veces me suenan medio forzadas esas propuestas, como para también para ganar a un sector social y no algo del todo legítimo. Digo, eso, repito, no es una posición totalmente cerrada, pero es la, no sé, es la verdad. Suena eso. A mí me parece que no termina de modificar... realmente no termina de hacer un cambio sustancial en la cuestión de votar o no votar y si el candidato sabe o no sabe. Lo que sí es un gesto político. No, sí, es lo mismo un presidente que llega a ser presidente y que además de acercarse al pueblo argentino como argentinos se acerca a ciertos pueblos originarios hablando en su idioma nativo. Sería un gesto político, digo, de una persona que si lo hace genuinamente desde su lugar y no es una cuestión así como más para, uh-huh, para ganar adeptos, pero y si es una ley ya lo cambia la cosa, uh-huh, pero digo el gesto político de que alguien hable por ejemplo en el Chaco a pueblos originarios, sí, sí, en el idioma originario sería una diferencia, sí, por lo menos. Y además que yo personalmente creo que pagaría por ver a Massa hablar en algún idioma de algún pueblo originario. Perfecto, yo le cobro la entrada entonces. 17 y 24. Y la última noticia que vamos a dar, que es una noticia, bueno, del día de hoy, hace poco llegó, y es triste, que es que murió la escritora Elsa Bornemann. Me lo pasó Julia de Tito antes de arrancar este programa. Ícono de la literatura infantil. Yo le hice Socorro. Yo también le hice Socorro. Varias veces. Sí. Y Socorro 10 leyó Campana. Los muchos Socorros. Pero no sé si eran ediciones o era que uno cada tenía cuentos de terror y fueron varios Socorros. Yo me acuerdo de haber... Hubo dos Socorros. Ahí está. Socorro y Socorro 10, dice sí, Campana. Yo me acuerdo. Y se acuerda, está blanco. Mucho más cerca de la infancia que yo. Eso está claro. Del de la tapa blanca y una cara de un tipo Frankenstein. Ese tenía yo. Yo también. Ese. Bueno, murió y a través de la red social Facebook, la editora señaló. La editorial, perdón, señaló: queridos amigos, colegas y lectores, queremos compartir con ustedes la triste partida de Elsa Bornemann. Con su muerte se va una de las escritoras de literatura infantil y juvenil más importantes y queridas de Latinoamérica. Así que hoy, bueno, ya estarán ahí algunos refrescando su historia, cuando nació, los libros que le prohibió la dictadura, que fue un elefante que ocupa mucho espacio, fue censurado. Y bueno, saldrán en este momento, y nunca viene mal recordar escritores que hicieron, como María Elena Walsh también, y otros tantos. Ya esa... vendrá el turno de Pipo Pescador en cualquier momento. Le mandamos un abrazo desde acá. Bueno, a mí me llamó la atención porque era joven, 61 años tenía, digamos, ¿no? Sí, no, eso decía ahí no especifica la noticia de qué falleció. No especifica de qué... nada, joven y nada, siempre es interesante eso que decías, como recordar a algunos escritores, sobre todo los infantiles y juveniles que no son, nunca llegan a las grandes ligas de la literatura, pero claro, que probablemente marquen a mucha más gente, digamos, que los grandes literatos. Sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Sí. Un saludo desde más allá. Ya nos encontraremos. Muy bien. 17 y 26, vamos a ir un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Con Julia de Tito, hoy martes de política. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que cada vez que lames una estampilla postal consumes un décimo de una caloría? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Algo para agudizar, en vez de lames. Lames. ¿Sabés que cada vez que lames una estampilla? Lo dijo medio en español. ¿Por qué es neutro? Claro. Los datos, mi hermana saca los datos al pedo de una página en neutro. En homenaje al país de España, que está bastante convulsionado. Sí, ayer hablamos de la historia, de la tumultuosa historia. Y la... ¿cómo se llama? Ay, no sé cuál es la palabra. Cuando no me salen las palabras, mirá. Listo. Me escucharía a mí mismo. Lo importante es que las estampillas engordan. Sí, eso, estábamos hablando de eso. Justo. Decía del rey de España que mató al hermano. Esto sí, está claro, sí, sí. Está claro. Esto lo dijimos ayer. Habría matado, ¿no? Habría matado. Sí. No hay evidencia. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno. En términos políticos. En términos, de política. Sí. Hoy vamos a estar hablando un poco del conflicto de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, que hoy estoy en una jornada de lucha en los 78 hospitales que dependen de la provincia. Vamos a estar charlando con el vicepresidente de la CICOP, que es la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud, para que comente un poco cuál es el panorama, por qué fue el reclamo, que tiene que ver con cuestiones salariales, que si bien firmaron un acuerdo en disconformidad hace un mes más o menos. Sí, ya habían estado en paro sí, hace un mes. Habían estado justo pegado al cuando fue todo el bardo por las paritarias docentes. Ay, de Tito, el bardo, ¿no? El bardo. La problemática. La problemática. Sí. Todos nos entendemos. Con la paritaria docente. La comunicación popular no tenía que ver. Pero con paritaria docente, la paritaria docente se tragó a... Claro, es que fue muy pegado y bueno, fue también el conflicto docente fue mucho más avasallante que los trabajadores de la salud, pero quedó, digamos, en ese contexto, cerraron una paritaria que no les terminaba de cerrar, pero la cerraron por algunos motivos que ahora vamos a indagar. Siempre, de todas maneras, es mucho menos mediático un conflicto de los trabajadores de la salud y no sé por qué, me gustaría saberlo. Falta de adeptos al gremio. Sí, también es mucho más complicado realizar medidas contundentes, imagino yo, le podemos preguntar después a quién está organizado en el sector, pero bien. Mucho más complicado, digamos, parar, por ejemplo, en los hospitales que parar en una escuela, ya con lo complicado bien. Que es incluso sostener una medida de fuerza así en un... Bueno, en justamente escuelas. Una de las medidas que los sindicatos de los docentes no querían acatar era esta idea de Mariotto, si mal no recuerdo, de poner a la clase o la educación como un servicio esencial. Por lo tanto, estarían casi como obligados, de la misma manera están los trabajadores de la salud, a no poder suspender sus actividades. Palanca que sí utilizaron los docentes para poder llegar a un acuerdo en el reclamo, que claramente los médicos no lo estarían teniendo, o esa posibilidad no la están teniendo. Exactamente. Bueno, vamos a estar charlando de eso ahora en la segunda parte del programa, a profundizar un poquito. Muy bien, a ver si estamos con todo preparado, porque ahora se viene el informativo y es momento de las noticias así rápidamente de la ciudad y de Latinoamérica entera. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Desembarco japonés. El acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Argentina y el Club de París llevó a que la agencia de inversiones estatal japonesa se mostrara interesada en llevar adelante distintos proyectos en nuestro país. Desde el equipo económico nacional admitieron que en el caso japonés, Toyota avisó que tras el acuerdo quedó habilitada para financiarse a través del Banco de Japón, a la vez que la nipona Mitsubishi también se mostró interesada en el litio y visitó Vaca Muerta en Neuquén. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Propuesta para la ONU. La ministra boliviana de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, ha propuesto que se utilicen los principios tradicionales de las culturas andinas, ama sua, no robar, ama yulia, no mentir, y ama kelia, no ser perezoso, en la lucha contra la corrupción. Esos principios ancestrales, según la ministra, se deberían incluir en las campañas de sensibilización internacionales y Naciones Unidas debería tenerlos también en cuenta en sus propios documentos contra la corrupción. Chile. Somos actores, po. Todos los jueves y viernes hasta el 4 de julio se realizará el primer encuentro de teatro chileno en Argentina. La cita es a las 20:30 en la esquina de Tagle y Libertador. Este encuentro dará espacio a jóvenes directores residentes en Buenos Aires que podrán mostrar su talento y capacidad para desarrollar 5 piezas de dramaturgos chilenos contemporáneos. Perú. Que nadie se mueva, ¿eh? Según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática difundido hoy en Lima, un 47% de las casas peruanas están construidas de barro, piedra y madera, materiales que las hacen vulnerables en caso de sismos. Perú tuvo 217 movimientos de tierra en 2013, la mayoría de los cuales se registraron en la costa centro y sur del país. El ente advierte que en caso de terremotos, estas casas serían muy inestables en comparación a las de material que predominan en los centros urbanos. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Llenando todo el espacio. Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Radio Sur. 88.3. Entre miles de voces, tu voz. Radioactividad. En esta radio hay un espacio en el que hablamos y escuchamos y tocamos y saboreamos temas de la vida. Es una especie de informe inédito sobre qué somos capaces de pensar, de sentir y de hacer como personas y como sociedad. Decimos. Pero hay que confesar algo. Esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimu. www.lavaca.org. ¡A Messi, Messi! La Copa del Mundo Brasil 2014 también se juega en Radio Sur. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes ganan en este Mundial de Fútbol? Gracias a la organización de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos del 2016, unas 250.000 personas fueron desalojadas de sus hogares o están bajo la amenaza de hacerlo. Las construcciones de obras para los eventos deportivos han sido la excusa para hacer una limpieza social. Una limpieza social. Durante los desalojos se han cometido graves violaciones a derechos básicos, como la falta de notificaciones, las demoliciones nocturnas o el pago de indemnizaciones por debajo del valor de las propiedades. Las obras fueron diseñadas intencionalmente para construirse exactamente sobre los terrenos ocupados por barrios pobres y favelas. Una vez que los habitantes del lugar son desalojados, estos no son reubicados en zonas cercanas como está previsto por la ley, sino que son expulsados a barrios alejados hasta 60 kilómetros de distancia de sus hogares. Un mundial o un juego olímpico también es la fórmula para tapar la pobreza. Copa del Mundo Brasil 2014. ¡Va Messi, Messi! Copa del Mundo Brasil 2014. El fútbol es mucho más que una pelota rodando. Yo no te quería lastimar así, yo lo hice por tu bien. Pelea, tenés que pelear un poco, no seas cagón. Porque es importante contar con un programa con perspectiva de género. Así vestida no salís. ¿Por qué desmitificar el rol de la mujer en los medios? Vos te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos. ¿Por qué derribar los estereotipos? Ahí está el boludo llorando. Yo no soy así, vos me pones así. Escuchá Graves y Agudas, el primer programa de género de Radio Sur. Todos los martes, de 20 a 21 horas. Radio Sur, FM 88.3. www.radiosur.org.ar. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Para el caballero, para el oficinista, comerciante o expedientado en general, presento y entrego los prácticos y útiles, marcadores indelebles de doble punta, punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los martes, política. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si se erradicaran las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, la expectativa de vida del hombre sería de 99 años? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, 17 casi y 40, y entramos en la recta final de este programa, que es, bueno, en el día de hoy, con Julia de Tito hablando de política, y más precisamente, el conflicto con los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Como adelantábamos antes, hoy están realizando los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires una jornada de lucha, que tiene que ver con... En realidad con dos cuestiones centrales, una que es la cuestión salarial, que reclaman por un aumento mayor al que ya firmaron en disconformidad hace un mes más o menos. Uh-huh. Y por otro lado hay un trabajador de la salud, que digamos dirigente sindical de la CICOP, que le abrieron un sumario administrativo. Uh-huh. por organizarse y luchar por sus derechos, básicamente. Por eso, bueno, en este contexto y para charlar un poquito sobre el tema, vamos a estar conversando con el vicepresidente de la CICOP, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Que se llama Fernando Corsiglia, con el que creo que ya estamos en comunicación. Buenas tardes, ¿sí? Fernando. Sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como adelantaba recién, la jornada de lucha que están llevando hoy tiene que ver con, principalmente con la cuestión salarial y, digamos, por un nuevo acuerdo que aumente, digamos, valga la redundancia, el aumento que ya consiguieron hace un mes cuando firmaron en disconformidad. ¿Qué es precisamente lo que están reclamando, Fernando? A ver, nuestros salarios están bajos. El acuerdo que alcanzamos ha sido insuficiente, pero no es el motivo principal de la jornada de lucha provincial de hoy. El motivo es la segunda parte del comentario que ustedes hacían, que tenía que ver con la situación del presidente de la seccional Junín de CICOP, que tiene grandes dificultades a partir de denunciar las situaciones tremendas que se viven ahí en el hospital. Y también hay un contexto similar en el hospital de Gonet con el jefe de servicio de terapia intensiva, finalmente esa jornada y ese acto va a ser el próximo martes, el martes 10, pero un poco lo que estamos llamando es a la reflexión del gobierno provincial, de su Ministerio de Salud, acerca de las situaciones que estamos viviendo, en la que los responsables de áreas, los encargados o los responsables gremiales están planteando diversas situaciones bastante problemáticas en el funcionamiento de los servicios, y eso implica luego sumarios, apercibimientos, traslados, y en verdad eso es muy preocupante. Y digamos, ¿cómo esta situación se replica en general? Me decía que en Junín y, bueno, en un caso en Gonet, pero está, digamos, los trabajadores que se organizan, digamos, se les está complicando con sus jefes, con sus directivos y demás, en general en la provincia de Buenos Aires, ¿o es solo en estos casos? Hay lugares donde sí. Hay lugares donde los directores toman atribuciones que exceden sus propias atribuciones, por decirlo de nuevo, y toman decisiones que implican muchas veces no respetar la libertad sindical y no respetar las posibilidades de peticionar con respecto a los problemas que tenemos. Hay otros lugares donde no es así, por eso estamos reclamando en este caso por dos puntualidades. No son los únicos casos, pero sí son los más severos y los más importantes. En líneas generales nosotros podemos expresarnos bien en la provincia de Buenos Aires. No es la situación que se vive en buena parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas más dificultades con respecto a la libertad sindical. Lugares como Tandil, como Ensenada, son paradigmáticos acerca de las graves situaciones que padecen los profesionales que se intentan organizar. No es el caso de la provincia en su conjunto, aunque hay situaciones puntuales. Fernando, te cambio un poquito el eje para ver si podés comentarnos un poco cómo es, cómo se vive hoy ser trabajador de la salud en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación salarial? ¿Cuál es la situación edilicia y de infraestructura de los hospitales, de insumos? ¿Podés hacernos un panorama breve de cómo se vive esa situación? Sí, ahí están las grandes cuestiones, ¿no? Los bajos salarios traen consigo dificultades en conseguir personal. Hay determinadas áreas, determinados sectores que tienen problemas en conseguir personal, sobre todo personal profesional, sobre todo el sector de guardia y algunos servicios como terapia intensiva, como neonatología y algunos lugares que llaman la atención y que están problemáticos como pediatría, como clínica médica. Luego, además, las otras menciones son absolutamente correctas, las cuestiones relacionadas con insumos, que siguen muy problemáticas, que seguimos trabajando sin stock, donde seguimos padeciendo determinadas actividades que no se pueden desarrollar por falta de algún elemento, que eso luego se sale a comprar de un día para el otro, un poco ese es el panorama con respecto a la cuestión de insumos. Y con respecto a las cuestiones edilicias, en el segundo semestre del 2012 se detuvieron la inmensa mayoría de las obras en los hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires, y hoy buena parte de esas obras aún están detenidas porque no hay los recursos financieros necesarios, según dice el propio gobierno, para retomar las obras. Ahí hay un montón de obras detenidas y hay lugares con muchas dificultades. Hay lugares que son prácticamente inhabitables, hay la mención al Lucio Meléndez de Adrogué, a la Raín de Berizo, a la detención de las obras en el Eva Perón de San Martín, al Belgrano de San Martín, las obras casi detenidas en Alejandro Corne, Melchor Romero. Hay muchos lugares que estaban planeando refacciones que tenían que ver con poder dar mejor asistencia y poder tener mejores condiciones para la atención de los pacientes, y que hoy eso está detenido y sin perspectiva de retomarse. Fernando, hablamos con Fernando Corsiglia. Nicolás te habla. Mi consulta era para... Vos estás dentro del marco o conocés la realidad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En realidad son dos. Hay en la provincia de Buenos Aires también hospitales que dependen de la nación. Esto es así. Como el Clínicas y el Posadas. El Posadas. El Clínicas está en la ciudad de Buenos Aires. Está en la ciudad, claro. El Posadas sí... un monstruo, un elefante ahí. Sí, sí. Yo en algún momento también había leído de la época de la intervención del Posadas, donde había, bueno, millones de situaciones diferentes de todas estas que vos contás, y quería saber si era diferente el estar en un hospital a nivel nacional para un trabajador, si es diferente del de provincia, o si también pasan todas esas cosas, o sea, si es una cuestión de la, digamos, de administración nacional de un estado, o si es una cuestión generalizada, digamos. El gobierno nacional tiene poco y nada de administración propia. Tiene el Hospital Posadas y tiene institutos nacionales. Uh-huh. El problema más grave en el Hospital Posadas es el de la precarización. Buena parte, al menos el 50% de la población de trabajadores del hospitalario del Posadas está en situación precaria de contratación. Algunos de ellos tienen hasta 20 años de antigüedad en la precarización. Sí. Y no se termina de resolver esa situación. Y ahí hay una responsabilidad muy grande del gobierno nacional en ese sentido. Sí. Y muchas veces escuchamos que muchos funcionarios se llenan la boca hablando de trabajo estable, trabajo digno, trabajo en blanco, y ahí tenemos una situación que rompe los ojos. Sí. El otro gran problema del Hospital Posadas, que se emparenta claramente con lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, de hecho está en el territorio provincial, es las situaciones de violencia que padecen. Hace unas pocas semanas hubo una agresión a una residente de primer año ahí dentro del hospital, y eso generó toda una movilización de los propios residentes y de la seccional del SICOP, que es una expresión más o una emergente de la situación que padecen. Ahí hay un reclamo muy claro y muy fuerte de completar el plantel de cuidadores, de personal policial en los lugares claves como guardias o en las afueras. Ahí tiene unas afueras muy grandes y muy difíciles. Uh-huh. Por la zona en que está enclavado, y no se termina de resolver. Hubo un cambio en el Consejo de Administración y eso probablemente implique una nueva discusión con las autoridades, pero no termina de plantearse la cuestión principal, que es la de la precarización que yo le mencionaba recientemente. Y ahora vos nombraste a los residentes, y ahí hay todo un capítulo aparte, porque hay muchos residentes que no están nucleados bajo ninguna central de trabajadores, y digamos, como que quedan un poco como en el sándwich, siempre están en el traslado de un pasaje de aprendizaje a ser profesional directamente, y toda esa situación pareciera no estar contenida por nadie, y son un montón de trabajadores que trabajan muchas horas. En esa transición, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede hacer algo? ¿La SICOP tiene gente que es residente y está afiliada, que apoya? No, por el estatuto que tienen no se puede hacer mucho. Sí, nosotros en verdad tenemos unos cuantos afiliados residentes. En nuestra ley están como preescalafonados. Ajá. Y están incorporados dentro de nuestras seccionales. No tenemos todos los que quisiéramos, pero tenemos unos cuantos, y de hecho hay un trabajo específico en este último tiempo que tiene que ver con lo que le pasa a los residentes. Y es cierto que son trabajadores en una situación puntual, están en proceso de formación de posgrado, por eso hacen ese sistema de residencias, y a la vez en los hospitales muchas veces son utilizados como mano de obra disponible, como para cubrir guardias, como para cubrir servicios. Es toda una situación la que padecen. Ahí nosotros tenemos una discusión muy grande con el Ministerio de Salud de la provincia, porque el Ministerio de Salud de la provincia, por ejemplo, no los considera trabajadores. Claro. Los considera como becarios con una categoría diferenciada, lo que nosotros decimos que son trabajadores en sus primeras experiencias. Uh-huh. Laborales, y en ese sentido están en proceso de completar su formación y a la vez están desarrollando su primera experiencia laboral, y como tal no podemos considerarlo de otro modo. Nosotros hablamos de trabajadores en formación. Y eso implica algún desmedro en su situación. Nosotros estamos muy preocupados, porque además es nuestro recambio, es quien va a suplirnos en nuestras tareas cotidianas, aún en las tareas gremiales también en el futuro, y por lo tanto creemos que hay que asignarle mucha mayor importancia de la que tienen. Ahí tuvimos una reunión con el encargado de planificación, y vamos a empezar con una serie de reuniones en cada uno de los lugares para tratar de abordar el tema. Y hubo una buena predisposición de parte subsecretario de Planificación en el Ministerio de Salud de la provincia. Creemos que hay que abordar el tema y tenemos que ponernos de acuerdo y hay que escuchar la voz de los residentes también. Nosotros creemos que somos unos capaces interlocutores al respecto. Veremos si la realidad nos pone en ese lugar. Te consulto, ¿qué tal? Habla Julia de nuevo. Fernando, disculpa el ping-pong de temas, pero queríamos tener un panorama general, digamos, sobre la situación de la salud en la provincia. En términos presupuestarios, ahí, por lo que estuve leyendo, ha habido, digamos, un aumento de alrededor del año, o sea, en el presupuesto para este año, de alrededor del 30% para lo que es salud. Ese aumento, digamos, es totalmente del presupuesto de la provincia, tiene que ver con una cuota de la coparticipación federal. ¿Cómo se replica eso en los en el sistema de salud o simplemente se lo come la inflación y no alcanza? Claro, ¿cómo? Ahí hay que precisar los números. En verdad, el presupuesto comparado de 2013 a 2014 tiene un aumento del 0.18. Esto es, fue del 6,59 para el año 2013 y está en 6.77 para el año 2014. Cuando hablan del 30%, hablan de un aumento en plata, en valor nominal, pero que tiene que ver con la consideración de la inflación. Por lo tanto, en verdad el presupuesto es prácticamente igual al del año pasado. De ninguna manera hay un aumento en el presupuesto para salud. Claro, de hecho, con ese dato hay un ajuste, más bien, digamos, porque si claro, es el mismo presupuesto y la inflación aumenta en términos salariales. En el concierto general, salud pesa para el Ejecutivo y para la inmensa mayoría de los legisladores un 6%, un 6,7% en el contexto general de las políticas públicas. Nosotros creemos que es muy bajo, nosotros peticionamos habitualmente por un aumento, nosotros en el año 94 en la provincia de Buenos Aires teníamos un presupuesto del 10%, que creemos que se ajustaba mucho más a la necesidad. Eso se ha ido reduciendo y en los últimos años no se ha modificado, y lo decíamos cuando estaba por votarse el presupuesto en noviembre de 2013 y lo volvemos a decir ahora. Ese nivel presupuestario implicaba los problemas que tenemos hoy y que se van a agudizar en el segundo semestre del año, cuando ese presupuesto se termine y tengamos aún menos insumos, aún menos refacciones edilicias, aún menos capacidad de conseguir personal para los hospitales y el centro de salud bonaerense. Por lo tanto, ese presupuesto es claramente insuficiente y es una situación que debiera ser revisada. Seguramente en el segundo semestre del año tendremos que solicitar una ampliación del presupuesto, pero en realidad esto está mal desde su origen porque no hay un aumento en serio o real del presupuesto para la salud. No lo ha habido para las políticas públicas. Políticas sociales públicas en general. Estamos hablando con Fernando Corsiglia, que es vicepresidente de la SICOP. Fernando, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos en contacto para seguir con el tema. No, muchas gracias a ustedes y estamos permanentemente en contacto. Gracias. No, por nada. Gracias a Dios. Muy bien. Yo tenía, pero... ¿Y 100 millones de preguntas más. Porque la situación de los hospitales públicos, no solo en la provincia de Buenos Aires, en todo el país, y cómo se articulan con el resto de las provincias, y la cantidad también, porque esto, SICOP es una, pero también hay gremios y agrupaciones de trabajadores por todo el país, millones, y cómo se terminan articulando y cómo pueden hacer fuerza en algún momento de verdad. Habitualmente el que hace mayor fuerza quizás es un camillero, o los trabajadores de los hospitales que hacen mantenimiento, por ejemplo. Sí, los no profesionales. Los no profesionales tienen como una unión más visible. Siempre es... Va, siempre. Es, no sé si siempre. Muy difícil, digamos, la sindicalización de los trabajadores que son profesionales, digamos, es una constante. Si uno lo piensa, digamos, es en otras profesiones que también implican, no sé, lo de judiciales, digamos, los economistas, digamos, donde, como que trabajan, digamos, en un ámbito determinado, es siempre es más difícil, digamos, porque también es más difícil adquirir, digamos, me voy como mucho más atrás, pero adquirir conciencia del rol de trabajadores que, digamos, que uno tiene, digamos, en el sistema productivo, digamos, por así decirlo. Seguro, cuando salen como profesionales teniendo, quizás no tienen tantos puntos de conflicto. Sí. Pero en este caso, si tienen, trabajar en un hospital, claro, hay algo que lo deja como para arreglar su situación, ¿no? Sí, hay eso, como también incluso una cuestión mucho más cultural, digamos, que pesa sobre la conciencia, digamos, de la situación en la que uno vive, No sé, las profesiones llamadas liberales, los médicos, los abogados, tienen también todo un recorrido, digamos, muy individual, porque el médico, con todo el respeto que les tengo, ¿no? Digamos, pero el médico llega donde llega, pisando cabeza del de al lado la mayoría de las veces. Y eso, digamos, no lo digo, digamos, en desmedro de los profesionales de salud, pero digo como culturalmente está asociado, digamos, como una carrera muy individual. Entonces el trabajo colectivo ahí es siempre cuesta más. No digo que no haya experiencia. No es un trabajador de producción y eso, o sea, sí, depende de él mismo en muchos casos. Sí, hay que ver también esas diferentes ramas de la salud. ¿A quién se dedica a qué y qué tiene más cercanía o parentesco con un trabajador de cualquier otra rama que no sea la profesional? Bien, en fin. Sí. Es largo el tema, pero está interesante que Fernando Corsiglia estuvo planteando toda esa problemática y cómo se ordena más o menos. Y bueno, el tema este también de los residentes, de manejar el mismo presupuesto de un año para el otro con 30% de inflación en el medio. Sí, eso es insólito. Y sobre todo, digamos, los números engañosos, que yo, digamos, sabía que era un número engañoso, lo tiré para obtener la respuesta claramente, pero porque me parecía como inaudito, digamos, que vaya 30% de aumento en el presupuesto de salud de la provincia. No lo hace, digamos, no lo vienen haciendo hace años, porque lo harían justo en el año donde más complicada está la economía, ¿no? Seguro. La verdad que es la situación del sistema de salud en la provincia, pero también en, como vos decías, en el resto del país, la falta de conexión que hay entre el sistema de salud de provincia y el de capital, hay, digamos, y entre el privado y el público. Es como si hubiera como si no hubiera gente capaz, que seguro que la hay, y que la hay, que uno sabe que existe esa gente, capaz de poder pensar en general un sistema de salud que sea que garantice lo más posible el acceso al derecho, que no sea una traba y un obstáculo, que si uno es de provincia y viene a atenderse a capital, que entonces el estudio quedó en el hospital no sé cuánto, y que entonces tiene que pagar la cooperadora y que ve ir ahí de acá para allá, digamos, como hay toda una serie de trabas que, digamos, que si uno desde el lugar del paciente, digamos, del consumidor del sistema de salud, sí, es el Everest conseguir un... Hay veces que conseguir un estudio en un hospital es realmente muy difícil, incluso en las obras sociales, digamos, y la medicina prepaga, digamos, como todos los ámbitos de la salud están hechos de una forma bastante expulsiva, están pensados de una forma muy poco coordinada y muy poco contenedora de lo que debería ser algo que, al contrario, que esté al servicio de que la gente esté mejor, ¿no? Seguro. Y además, bueno, obviamente hay trabajadores de la salud que están ahí poniéndole el pecho a cobrar salarios miserables, dormir 2 horas en 4 días para cubrir guardias, trabajar sin insumos, dentro del hospital, inseguridad dentro del hospital. Hay, digamos, toda una serie de factores que, digamos, que no dependen solo de voluntades individuales, que hay algo como estructural ahí que hay que destrabar para que efectivamente el servicio del sistema de salud de la Argentina sea sistema de salud, digamos, complejo, integral y general. Me parece que hay un desafío ahí. Ahí estamos, a 2 minutos del final de este programa, cerrando la charla, porque sí, podríamos seguir un rato largo, y ya no solamente la problemática de los trabajadores de la salud, sino la problemática del sistema de salud argentino, y daría para un rato largo. Muy bien, ya tendremos la oportunidad quizás de ahondar en esos temas, y por el día de hoy vamos a cerrar, coronando el día de hoy, vamos a cerrar poniendo una música de Charly García, por supuesto que no va al doctor, que él prefiere a los enfermeros y ese tipo de cosas. Y en el día de mañana vendrán aquí los churros, el dúo AAR, Alberto Romero y Alejandro Rat, y van a venir aquí junto con los vecinos que están recuperando el cine Teatro Urquiza de acá de Parque Patricios. Excelente. Y vamos a conocer cuál es el trabajo, a una cautelar que salió hace un tiempito, algunas noticias que fuimos dando, cuál fue el desarrollo, cuál es el desarrollo de esa problemática y en qué quedará esta cuestión, a ver si terminamos con un teatro más o un centro de evangelista más. Hay que ver en qué resulta todo esto. Viva el cine. Muy bien, señores. Hasta mañana, en todos los días un poco. Gracias, Julia, por haber venido, por como favor. Siempre, como todos los martes. Y yo los veo mañana. Adiós. Adiós.